a rich woman, babe. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. 97.3. Buenas noches, amigos, esto es Vientos de Rebelión, estamos en el aire. Julio 31, se termina el mes, esto es Vientos de Rebelión, de vuelta en el aire. Seguimos dando batalla para apoyar al Under, a todas las bandas que posiblemente no escuches en otras radios. A menos en las radios comerciales no las escuchas. Desde el barrio de Barracas, sur de la ciudad de Buenos Aires, estamos en el aire, esto es Viento de Rebelión. Y bueno, y ahora vamos a presentar al staff del programa. Hiro cae justo, ese golpe de puerta es que Hiro llegó. Estaba esperando afuera para que me presentes. Bueno, con esa voz gutural, como si él mismo cantara Doom también. Podría. Aquel cantante de Doom está tomando tu registro para ver si le sale hacer esa voz tan gutural. Buenas noches, hordas de Atila y Satán, estos vientos de rebelión, volvemos a decirlo. Desafiantes, puños en alto a lo que es la gris ciudad de Buenos Aires, donde pretenden que nuestros sueños sean grises, apagados, amoldados a un sistema que solo quiere dominarnos y explotarnos. Seguimos acá presentando al operador. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal, Carcas? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Un placer seguir en el aire desde FM La Caterva 97.3, Radio Popular, Comunitaria y Alternativa. Excelente, Carcas. ¿Qué estamos escuchando de cortina, Pablo? Estamos escuchando la canción Cree de la banda Vos Me Sabrás Decir. ¿Cuál es la banda? La canción Cree, Vos Me Sabrás Decir cuál es la banda. No sé lo que pusiste, no estoy escuchando, está muy bajito el retorno. ¿Me escuchan por ahí? ¡Qué bueno! ¡Sorprendente! ¡Sorprendente! Estos son operadores, vamos todavía. Bueno, ahora vamos a presentar a los amigos de Monje. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Con frío? Está muy fresco hoy. Está bastante fresco. ¿Y ustedes doloroso. ¿Desde dónde vienen? Cuéntenos. ¿De ahora? Sí. Desde Capital. Ahora sí. En este momento sí. Cada uno, ambos dos somos de zona sur, pero bueno, juntamos a tomar algo y después vamos a pasar el frío. ¿Mismo barrio? ¿Eh? ¿Mismo barrio son? No. Él es de Monte Grande y yo soy de Brazate. Ah, mirá. Tenemos por ahí algo de material de una banda querida, banda de Berazategui, y tenemos algo de Zona Negra. Sí. Dando vueltas por ahí. Sí. Si vale. Después se le ocurre al. Banda legendaria de Zona Sur. Sí, una banda referente del under sureño. Sí, muy. Más por ahí postado en los 90, pero. No sabía que seguían. No sé si siguen en actividad. Pero sí, en ese momento. Varios años de ir a verlos. No era como super mega fan, pero los fui a ver un montón de. Mirá qué bueno. Varias veces. Mirá qué bueno. Che, qué bueno que hagan una banda Doom. Es un género poco explorado, al menos. Sí, ahora se está conociendo un poco más, pero sí, no es tan. No es tan popular. No está claro, exactamente. No. Viste que aunque sea rock and roll, viste que por ahí a veces la moda tiene mucho que ver con esto. Pasa siempre, hasta con el punk. Ajá. Aunque sea anti-establishment. Me parece que, bueno, pasó con el stoner. Ahora un poco está pasando con el doom, se está escuchando un poco más. Claramente no es moda, pero está como abriéndose camino dentro de. Es un estilo que está muy mezclado con el metal también. Exacto. Me gusta. Hay metal, hay doom. Me gusta que el compañero haya dicho que el stoner se está siendo conocido ahora. Creo que es una sana costumbre. Quería agregar eso. No, sí, claramente es un género más viejo, pero me parece que ahora, bueno, no ahora, pero hace un par de años es como que se explotó bastante, se puso de moda, digamos. Uh-huh. Que no está mal, simplemente que la gente se interesa y llega con más facilidad a eso, no está para nada mal. También las redes sociales, YouTube y cosas así, ayudan, me parece. Claro, como puede ser que haya pasado con otros géneros. Exacto, ¿no? sí, inclusive hasta con el punk, que claro. En su momento el thrash estuvo también. Bastante más. Y ahora, como estamos, digamos, dentro de un circuito, por así decirlo, y vamos a ver continuamente amigos y bandas del estilo, es como que nos damos cuenta que se está abriendo camino, está siendo bastante más explorado que hace un par de años. Llegando gente de otras, exacto, movidas. Interesados de otros que géneros. Que eran un poco más cerrados en lo que escuchaban y saber un poco más. Y exacto. Van a ver a un amigo que toca metal y justo, mira, toca una banda que es stoner o doom. Pero sí, bueno. ¿Te escuchás? Exacto, de a poco, ¿no? Es como que. Claro. Y aparte el show en vivo es como que te sorprende mucho más y te hace como, bueno, voy a escuchar el disco, a ver qué onda. Ustedes no se consideran, digamos, como el doom como un subgénero del metal, sino como un género en sí mismo, digamos. Y me parece que hoy en día pasó a ser eso, ya ganó un papel un poco más importante. Sí. Pero sí, claro, claramente es un subgénero. Es como bastante más. No de tanta llegada, pero no sé, vos vas a ver un. En vivo cualquier ciclo del estilo y hay gente siempre, por suerte. Ajá. Está claro, bueno. Tal vez lo era respecto al público, digamos, como una movida más. Y eso está bueno, la gente le tiene más especial por ahí. aparte, qué sé yo, me parece que es un género que no es fácil de escuchar porque todos sabemos que al público metalero, incluido me, nos gusta, viste, las cosas rápidas, el machaque furioso. Ajá. Sin embargo, viste, el doom al ser un poco más... Lo oscuro y pesado está igual. Está buenísimo, claro, sí. Claro que está bueno. Pero no, justamente por eso... Lo bueno es que están esas mezclas siempre. Claro. Exacto. Ahí va. Sí, exacto. Están esas mezclas tomando metal y de repente te salen con un riff doom y vos escuchás y eso está buenísimo. Genial. Y bueno, hay, y aparte de la movida, hay, hasta hoy en día hay movida hasta los lunes. Claro, sí, cierto. Sí. Creo que hay más movida días de semana que fin de semana. Si nos está escuchando el amigo santiagueño Carlito Figueroa, que me invitó a ver una banda fecha. Sí, ya decía la banda de los lunes en el club. Me ha invitado muchas fechas, por eso yo lo cargaba los lunes. Mil cosas que hacer. Ayer justamente estuvimos ahí. Mirá. Es, digamos, el mismo lugar, otro ciclo que se llama Buenos Aires Doom Metal. Sí. Y estuvo. Ayer fue la última fecha de este último, ¿no? Sí, del mes. Del mes. Fecha que se venía haciendo, digamos. Todos los lunes. Es la tercera edición del ciclo. Mirá, empezaba el año pasado. Sí. Que no pudimos participar por cuestiones, creo que estábamos de viaje. Claro, estábamos de viaje. Y bueno, y este año sí ya. Ya volvieron a hacerlo, lo hacen un solo mes, pero hicieron los dos, digamos, dos meses de corrido, claro. Junio y julio. Pero por lo general los lunes es el lunes o sábado. Lo de estos dos meses fue Buenos Aires Doom Metal. Está, ah, igual sí, va a ganar en agosto también. Sí, los chicos de Culto Anubis lo organizan. Claro, pibes, sí. Pibes, muy buena onda, se super mueven, agitan bastante el avispero, por así decirlo. Claro. Y está bueno que los ves constantemente también ahí en conciertos así under, digamos. Los ves, no es claro. Solamente una postura, claro. Tal, no, tal, no, tal. No, es como pasa a ser estilo de vida. La cuestión es esa, ir a ver bandas, me parece. Bueno. ¿Bandas que más influenciaron dentro del estilo? Digo, por lo que uno por ahí conoce, qué sé yo, decir, Candlemas, Tiamat, Candlemas, pero bueno, obviamente todos empezamos con Black Sabbath. Sí, creo que Sabbath. Saint Vitus. Sí, Saint Vitus. Bandas que por ahí son... Pentagram. Sí. Bandas más del estilo, pero también... Algo de Paradise Lost. Claro. Sí, claro. Ahora, pero también de otras ramas, a mí me gustaba mucho Sepultura. Ajá. O sea, sí, escuchamos Pantera, de todo, El bajista escuchaba mucho más de Power. Claro. Mira. Heavy Nacional. Heavy Nacional. O sea, ustedes son heavy que hacen Doom. Vamos a hacer claro. Las cosas. Sí, como sí, son. No. Hacemos heavy sin. Derecho al hueso, viejo. Me gusta heavy metal, claramente, en todo su aspecto. Claro. Pero nos apasiona, digamos, los ritmos lentos. Es heavy tocado, heavy tocado sin ganas, por eso es lento. No. Sí, es... Nos gusta que suene así denso, podrido, oscuro, gordo. Pero también de bases rockeras. El baterista es muy fanático de Zeppelin. John Bonham. A pleno. Sí, no es un Doom tradicional. Claro, no es un Doom tradicional, sino que tiene muchas cosas. Tiene un tema hardcore. Hay un tema hardcore. Cruzando el trash. Ah, mira. Sí, hay un par de. Es una mezcolanza. Eso, claro. El eje conductor de la banda de Monje claramente es siempre el Doom. El Doom Metal. Puede ser a veces más clásico, medio europeo. A veces puede ser más fumón, como el Stoner Doom o el Stoner Metal. Acá en Norteamérica, por ahí. Acá no, allá no. Pero no, de todo un poco. Nos gusta el thrash, nos gusta el blues, sí. Nos gusta el heavy black. Metal. Nos gusta el black. Nos gusta el black. Está bueno. Pero sí, no, o sea, por separado escuchamos de todo, pero la idea de Monje es siempre hacer Doom. Con algunos tintes de otras cosas que nos gustan, pero el eje conductor es el Doom siempre. ¿Y siempre fue así? ¿O hace cuánto está la banda? Dos años. Sí, es una banda relativamente nueva. Claro. En principio creo que empezó siendo más rockero. Claro, un poco más rockero. Pasa que nosotros antes teníamos bandas. Sí, nos conocemos todos de bandas anteriores. Claro, de ir a recitales, de tocar juntos en la misma fecha. Y bueno, los proyectos que teníamos lamentablemente no pudieron seguir y nosotros teníamos ganas de tocar y... Se hizo comunión el monje. Claro, nos vimos un par de veces en un par de recitales y dijimos, che, hay que tocar juntos, bueno, armemos algo. Y nada, desde ahí que salió. Mirá qué bueno. Discúlpenme, nombre de cada uno y qué tocan así para la audiencia, que sea más o menos una idea. Que reconozca la voz, claro. Yo soy Sebastián, voz de monje. Yo soy Diego, guitarrista de monje. Buenísimo. Un saludo para todos, mucho gusto. Bueno, tenemos el primer bloque del programa, ya estamos escuchando, o vamos a escuchar después, material de monje en el primer bloque del programa. ¿Qué tenemos por ahí, Pablo? Tenemos Óxida como una de las primeras bandas. Acá en un momento no se han puesto a hablar de Creador de Sombra, ¿puede ser? ¡Ah, Creador de Sombra de Silver Blade! Sí. ¡Vamos todavía! ¡Otra banda de Vera! No recuerdo qué hacía, pero creo que es el guitarrista Silver Blade. Es el primo de un amigo de mi hermana. De mi hermana. Un heavy metal tradicional, sí, digamos. Sí, nos fuimos a ver varias veces. Hemos ido a brindar por Navidad a la... No recuerdo la casa de quién, pero tampoco soy amigo, pero sí recuerdo. Cosa del barrio, digamos. Borracho, sí. En el metal todos los caminos conducen a Vera, ¿qué pasa? Tiene un montón de exponentes. ¡Vamos con Silver Blade! Sueños de molino, escribiendo a En viento de rebelión, lo que estuvimos escuchando es Silver Braid y Óxida. ¿Qué tema de Óxida, Pablo? Me agarraste por sorpresa. Varias cosas a la vez. De Óxida estábamos escuchando Furia de Metal. ¡Vamos! ¡Temazo! Estamos como manejando una reproducción paralela. No hemos podido descargar el disco traqueado, así que estamos desde plataforma YouTube. Muy bien. ¿Y ahora lo podremos escuchar de fondo mientras conversamos? Por supuesto. ¡Qué grande, sí, Pablo! Bueno. Este es como el... como el Mr. Magoo de... Seguimos acá con los amigos. Aguante, loco. Gracias. Aguante, monje. Aguante. Hay que... A ver, hay que tomar la decisión de hacer una banda que no está en los cánones habituales. Pues no es un rock and roll, no, sí, es un heavy metal tradicional, no es un thrash. ¿Y qué los motivó a este desafío de incursionar algo que no es tan habitual? Las influencias, sí, que nos gusta la música, nos gusta tocar música. Y las influencias más grandes que tenemos va para este lado. Y dijimos, bueno, vamos a tocar esto. ¡Ahí se está escuchando! ¡Vamos todavía! Encontré la perilla, ¡vamos! Sí, también lo mismo. Influencias. A mí me pasó que, por ejemplo, escuché Doom había escuchado Doom poco, de más chico. Y después, claramente, siempre te vas para cuestiones más extremas. Y hace un par de años es como que... Como cuando volvés, viste, a un primer amor, es como que flashás otra vez. Y sí, fue eso, un primer amor. Pero sí, estuve un tiempito alejado como un poco del Doom. Y bueno, después volví a escuchar con otras cosas. Y sí, es como que me volvió las ganas de volver a cantar eso. de, bueno, justamente a los chicos de Monje, a los otros dos, a Daniel y a Guido, batería y bajo. Calculo que les habrá pasado más o menos lo mismo. Hubo un momento, como en los 90, que se escuchó bastante Doom. Sí. Y después desapareció como... en mi caso, yo lo sentí así, es como que me empecé a interesar por otras cosas, pero bueno, volví. Depende de la manipulación de los grandes sellos, ¿no? El que le quieren dar bola, sí, no, claro, saco, no. Saco anatema, le pongo, claro, un poquito de, exacto. De difusión, hace marketing, mete por ahí. Exacto. Y te van generando tendencias. Sí, no, creo que puntualmente el catapultante para hacer este tipo de música fue las influencias. Es que siempre volvés a Sabbath, y Sabbath creo que es... Ya ellos arrancaron con el tema de las afinaciones bajas, con el tema de los dedos de Yomi. Pero bueno, el sonido que tenemos hoy también fue como consecuente a ensayos, a nuevas influencias, cosas que vas escuchando, sonidos que te van cabiendo. Como que fue cambiando. Fueron sumando para entrar. Claro, de a poco se va haciendo como más pesado. Más no quiero decir extremo, porque no es otra palabra, pero... Otro, por ejemplo, él, estando con Bonge, conoció un poco más de un estilo que no le daba tanta bola. Claro. Y a mí me pasó también lo mismo, por ejemplo, con el Black. Mira. Que no le daba tanta cabida, digamos, y él me dijo, escucho esta banda, y bueno, de ahí fue como que me fui metiendo un poco más, y eso influyó un montón en la banda, por el tema de componer, porque... voy a meter este riff. Y hay muchas bandas de black que también tienen sus laburos, sus primas. Es moneda corriente en el black, claro. Muy ambiente, mucho ambiente. Sí, mucho sonido de pedal. Claro. Y bueno, es cada afinaciones bajas, es atrapante. Dejar sonando también. Claro, sí, también. Una costumbre. Es lo suyo, sí. Es como una... Mucho delay. Una contracara al metal, digamos, por cómo conocemos el metal, ¿no? Es rápido, a los tacos, y está bueno eso, es como que lo hace, me parece como particular. Y para quien quiere cambiar de frecuencia también está bueno por ahí, ¿no? Claro, me encanta que vaya a los tacos, no sé, me encanta el Greencore, el Dead, pero escuchás cosas así lentas, ¿viste? Y decís, sí. ¿Qué más? Sí, pasa mucho cuando vamos a recitales de estos que decíamos de los lunes. Hay mucho de eso también, de mucha lentitud. Como dice, aguante tocar lento. Aguante tocar lento, sí. La contra, ¿no? Tocar lento, sí. Muerte. Claro, mirá. También es un desafío llenar tocando lento. Sí, bueno, sí. Justamente. El brillo de los platos, escuchás otras cosas. Sí, pareciera, a veces pareciera, no sé si aburrido o monótono, pero es como que justamente es mérito... De todas las bandas y de todos los músicos poder rellenar cada hueco. Y aparte es por lo general banda común, ¿no? Batería, bajo, guitarra, voz. No hay mucho más. O trío. El guitarrista es el cantante o el bajista. Me gusta mucho cuando se destacan, viste, esos cortes que después arranca bien pesado con toda la fuerza. Ah, hermoso. Eso es hermoso. Sí, eso es como un clásico del estilo, ¿no? Sí. Golpe de plato con bombo. Sí. Bajo fuseado. Está bueno que también es un subgénero como bastante fragmentado también, viste. Tenés como, bueno, un sonido europeo, un sonido americano. Tenés el fumón, claro, tenés el más técnico, tenés el que se va al black, al que se va al, no sé, está buenísimo. Ahora, por ejemplo, no recuerdo ningún nombre de banda, pero me hicieron escuchar cosas doom mezcladas con jazz. Y es excelente, viejo. Es excelente, es como, te vuela la cabeza. Bandas de Grecia, japoneses, hacen eso, fusión de jazz con doom. Y es increíble, loco. Terrible músico, me imagino, ¿no? Con lo que me está diciendo. Olvídate. No, es buenísimo. Y justamente da... Bueno, Black Sabbath, puntualmente, antes de ser Black Sabbath, era una banda de jazz. No sé si jazz totalmente puro, pero... Me quedé con esto de las bandas de doom y jazz. ¿Alguna que quieras recomendar? No me acuerdo ningún nombre, por eso me atajé antes de tirarlo. Abrió el paraguas, compañero. Pero después te voy a... Bueno, les mando un par de videos Bueno, si tienen un Facebook de la radio, se los mando. Es un buen trato, es un buen trato. Y acá me está acompañando Joel Ruggi. Capaz él tiene algún nombre para tirar y lo conocen. De Jazz Doom no sé ninguno. De Jazz Doom. Ah, bueno, nadie sabe. Lo mandaron al bueno. Jazz Doom, entonces. Dije, solo afirmé sí. Que existe. Qué grande Pablo. Una buena digresión. Bueno, y eso, viste, es como un subgénero que está bastante fragmentado y tenés, y por suerte acá hay como bastantes cosas, tenés bandas que suenan más europeas, bandas que suenan más fumonas, sí. Las fumonas por ahí son las que más... Sí, más el la masa. El riff, claro, rutero, viste, más marihuana. Claro, lo... Volviendo a la Fumanchu. Psicodelia. Claro, el Fumanchu, las cosas, los natas. Pero hay de todo, dentro del Doom está, es apasionante. Es amplio. Yo, es amplio, muy rico. Es lindo, es apasionante justamente. Por eso, podría decirse que al principio ustedes hacían un estilo por ahí más tradicional del Doom. Y no, hacíamos... ni bien empezamos el proyecto, empezó como algo un poquito más cerca del stoner, quizás. Más rockero, el batero le gusta mucho, como decía, el Zeppelin, el blues y demás. Entonces íbamos mezclando con música pesada, con música lenta. Y de a poco, bueno, se fue... Tenemos cosas de blues tradicional, de doom tradicional. Pero no es un... O sea, el fanático de Catedral... Claro. Va a venir y va a decir blasfemia, ¿entendés? Claro. No somos Doom tradicional, claro. Claro. Pero nos gusta. Está la ortodoxia del Doom. Exacto, ¿entendés? En esa banda de los lunes deben juntarse los puros y los... Ayer, por ejemplo, fue una fecha muy variada ahí. Ayer dentro del ciclo este, sí, porque venían todas bandas Doom bastante. Claro, ayer. Bueno, ¿algunos nombres recuerdan? Slash. Sí, Slash. Sí, igual tienen Doom una banda. Claro, tienen mucho Doom y después cuando estaban... Pero es más extremo. Chicos todos de Antorchas también, que hacían más psicodélico. Estuvo buenísimo. Sí, más claro, ¿viste? Son muy buenos shows. Pero más viajera. Pero no, hay... O sea, se manejan muchos ritmos lentos dentro de Buenos Aires y... Bueno, toda Argentina, digamos, ¿no? Claro. Horrible que diga solamente en Buenos Aires, pero es dentro de donde estamos todo el tiempo. Lo más cercano, ¿no? Lo vemos todos los días, digamos. Pero bueno, justamente ahora en octubre nos vamos de gira. Y justamente tratamos en esto, aunque tengamos 2 años nada más de vida como banda, tratamos de ir a tocar a otras provincias. Hace un par de semanas estuvimos en Mar del Plata. Ah, ya habían podido viajar. Sí, el año pasado hicimos 2 viajes, hicimos uno a la costa. Qué bueno. A Mar del Plata. En junio fuimos y después nos fuimos en septiembre a Mendoza. 2 fechas hicimos. Ahora, vi el otro día, el domingo me vi el video de Mar del Plata. Ah, ese sí, el año pasado. En la Vinoteca Perrier. Claro. Ahí tocamos de nuevo. A estos dos lugares que fuimos el año pasado, vamos a volver este año. Volvimos a Vinoteca Perrier hace un par de semanas. Sí, a Mar del Plata, 14 de julio. 2 semanas. Y ahora en octubre nos vamos otra vez para Mendoza, pero previo a eso hacemos... Córdoba, Mendoza. Dos fechas en Córdoba, 2 fechas en Mendoza y 1 en Chile. Y después nos vamos a Chile. Ah, una gira. Sí. Así que vamos a estar 8 o 9 días. Sí, fuera. ¿Qué tal la experiencia en Mendoza? Excelente. Es genial. Los mejores asados de Argentina. Exactamente. Epa. Eso es un desafío importante para otras provincias. Jugada afirmación. Acá. Imagínate que llegamos, tipo 6 de la mañana. Sí. Nos dijeron, acuéstense a dormir, nos despertamos y había una parrilla... llena de carne, bueno, y un espacio, pues tenemos el batero que es vegetariano, así que no comía asado. Un saludo para él, vamos. Pero dejaron un pedazo de un porrón de parrilla para hacerle unos morrones y unos zucchini. Que queríamos comer nosotros también, pero bueno, no nos dejó. No, sí, estaba re bueno. Le querían zarpar la única comida que era para él, no sean así. Pero no, estuvo re bueno y los lugares que fuimos a tocar... estuvieron geniales, tocamos con una banda de allá de Mendoza que voy a destacar, que Septicemia se llama. Ajá, sí, Brutal, Brutal Death Metal. Brutal Death Metal, muy buena. Conocida banda, sí. Tocó a Bernal o toca, creo. No tocar a Bernal allá y van a tocar. Y ellos van a tocar con. Sí, es muy. Sí, suenan de puta madre. Muy buena banda. Suenan muy zarpado. Sí, es como que me parece que se maneja, por lo menos lo que vimos, mucho death metal, brutal sí, death metal sí, allá. Sí, sí. Trash. ¿Qué parece? Okay. ¿No? Sí, en Mendoza. No hay tanto de lo que es. Igual, más al norte también, ¿no? Hay más. Exacto, sí, o sí. O más sí, sí, bueno, doom metal no tanto, pero no. Sí el metal extremo. Por eso está bueno ir porque no conocen del estilo. Es una propuesta diferente por ahí. Hay bandas, nosotros pertenecemos a un sello discográfico, es Lucifer Discos. Y dentro del sello discográfico hay una banda allá que no hacen doom metal, pero hacen un poquito de rock pesado. Rock, stoner, hay metal Caliope, también. Sí, Caliope, escúchanlos, ténganlos en cuenta. ¿Caliope? Sí, Caliope y Cala Sumeria son dos bandas del sello que son de allá. Entonces, bueno, viste, la cuestión es esa, hacer como lazos interprovinciales, por así decirlo. Está genial eso. Entonces, bueno, ahora Diego está organizando una fecha para que vengan a tocar algunas bandas de allá de Mendoza. Y después se retribuye de manera tal que, bueno, nos vamos nosotros para allá. Pero así con todas las bandas de... Ahí tienen contacto sello. De esa manera, digamos, ¿no? Exacto, sí, está re bueno. Sí. Ellos vienen todo el tiempo a Buenos Aires, hacen cosas. Claro, armamos alguna fecha, tocamos ahí quedó la buena banda. Onda. Hay de Córdoba, Mendoza, inclusive, bueno, en Chile. Qué buena onda. Ahora hay una movida también para hacer con bandas más metaleras también en Uruguay. De Uruguay, hay una... En noviembre vamos hace a poquito tocamos con una banda que se llama Downfall, que es de Uruguay, y vino a tocar acá, tocamos en bar en vivo en Palermo, y bueno, hicimos una combinación con un sello de allá. Armamos el ciclo y la banda que vino de allá ganó hicieron como un concurso. Mirá. De bandas. Entonces la banda ganadora fue esta y nada, tuve la oportunidad de venir a tocar acá. Y así, bueno, estamos como intercambiando. Qué lindo. La cuestión es seguir a... expandirse más. Exacto. Todo exacto. Sudamérica. Ensayar, componer, tocar y salir a viajar tocando. Qué buena onda. Eso me parece que es... Perdón. Se están dando bien las cosas. Por curiosidad, ¿cómo se maneja el sello con las bandas? ¿Con todas es igual? Sí, sí. Sí, en realidad el tema del sello es... la banda que participe es... Todos nos ayudamos entre todos, en realidad no es como un sello discográfico, es un colectivo de bandas que entre todos nos ayudamos, que creamos fechas, pasamos contactos. Hay una banda del sello que se llama Leti Se Soma, que hace metal, que ahora se está por ir de gira a Europa. Y nada, esas cosas también lo que pudieron conseguir ellos, nos pasamos. Quedan los enlaces, claro, exactamente. Sí, exactamente. Y se comparte entre las bandas del claro, sí, sello, que es como un colectivo. Mismo hay una página del sello ahí en Facebook que se llama Lucifer Discos y es como que ahí intervenimos todos. O sea, todos tenemos la posibilidad y estamos como pensados para publicar lo que queramos. Publicamos cosas, obviamente, de nuestras bandas, pero también, por ejemplo, no sé, sacó un video alguna banda amiga del sello. Amiga. Y se comparte. Y claro, lo ves ahí. Obvio. O sea, no cuesta nada, claro. Es un botón. Claro. Pero. Bueno. Está bueno eso que nos ayudamos en... Qué bueno, qué bueno. ¿Se edita material también dentro de...? No, lo que sí editamos es como un compilado que hicimos el año pasado hicimos uno con todas las bandas de Lucifer, que bueno, hay algunas que ya no están porque, bueno, se separaron las bandas y ahora estamos por sacar el volumen 2. Más actualizado, claro. Claro, con todo el material nuevo que sacamos, bueno, va a estar... El año pasado no estuvo porque, bueno, claro, todavía no estaba armada. Meses de vida. Pero banda de todos lados sería entonces, como ven. Claro, sí, de Buenos Aires son la gran mayoría. Todos estilos. Y algunas son de las provincias, digamos. Y hay otras, hay también bandas de México. Mira. Sí, y de Chile. Sí, ¿está disponible ese material en algún lado para...? En Bancam. Bancam. Tenés, claro, YouTube. Las playlists. Está todo ahí. Genial. Aparte, está linkeado la página de la banda. Si en de Spotify cada banda. Podés poner seguir Lucifer Discos. No. Claro, o sea, ahí te aparecen todos los discos que subidos, ¿está bien dicho? Sí, como cargados, sí. En las plataformas. Ahí está, genial. Exacto. Está bueno. Pero está bueno, puntualmente un colectivo de gente ayudándose a hacer esto. Cooperando. Exacto. Claro. No es un estilo de música, son bandas pesadas, pero de diferentes estilos, no sé. Hay cosas hardcore, muy diferentes. Claro. No hay rock y pop, ponele, claro, pero exacto. Hay música rock pesada. Medio psicodélico, que está Super Kerkus, que es una banda de Córdoba, que es rock. y después estamos nosotros, como que hacemos doom y otra vez de metal. Exacto. Es variado. Y otra, es variado. Y pero otro es un poco más extremo. Exacto. Pero puntualmente es eso, no es por un estilo, es gente juntándose para ayudarse entre sí y salir a tocar. Obviamente siempre hay alguna que otra banda que empuja más que otra, pero bueno, ahora él nombraba el caso de Leticia Soma, se van a ir de gira, bueno, tienen como, no sé, 10 fechas en España, tienen en Alemania, tienen Croacia. Todo un mes. Sí, todo un mes de gira y la cuestión es esa, ¿viste? Apuntar hacia un lugar, no hacia un lugar. Si uno busca los lugares. Exacto. Si uno busca los lugares o la forma de poder tocar en otros lados, la encuentra. El tema es ponerse a buscar. Es para abrirse camino, digamos. Claro. Exacto. El tema es ponerse a buscar. Y hoy en día, con las dificultades económicas, maximizar recursos es fundamental. Pero bueno, creo que a veces uno, cuando hace algo que ama, te importa un carajo comer un año arroz con atún. Y el atún es caro. Arroz con queso. ¿Viste? Tratás de alguna manera, aunque sea un gasto fijo todos los meses, porque una banda implica eso, y al margen de un gasto fijo todos los meses, es un trabajo administrativo continuo. Es casi un trabajo de oficina, aparte del laburo que tiene uno a diario, digamos. Claro. Más lo económico, pero cuando uno hace lo que ama, es como... Que no importa eso. La satisfacción es esa. Hacer lo que haga falta. Para hacer, por ejemplo, para hacer una fecha, uno va buscando cosas entre todas las bandas que tocan. Che, mirá, yo no puedo llevar el equipo porque somos de re lejos. No importa, lo pongo yo, listo. Como que se va armando algo. Exacto. Más solidario. Exacto, claro, sí. Que sea comunitario, todo. Se comparte. Claro. Exacto. Hay valores copados, digamos. Sí, por suerte. Y hay reciprocidad, que es lo importante. Exacto, vos tiras la buena y vuelve. Exacto. Claro, podemos dar con un montón de gente con muchísimos códigos y súper leal a las pasiones, por así decirlo. Mm. Así que, bien. Y en el camino nos vamos encontrando bandas nuevas de otros estilos, de otras movidas, pero que son amigos y va genial. Puntualmente es eso, hacer y ayudar a hacer. Tenemos otro bloque, ¿no, Iro? Con material que trajiste vos, contanos un poquito y contale a Pablo que va a sacar al aire. ¿Qué? Va a estar sonando Hemisferia y un tema que elegí medio ahí al azar de lo nuevo de Exhumación, un adelanto de los amigos. Hemisferia es de Mar del Plata. Así es. Sí, perdón. Sí. Bueno, no puedo estar en todas. Buena banda eso. Y Los Nadies, de Exhumación, de un adelanto que hay muy copado, mandó Sergio. El último disco de Exhumación, sonando en viento, Rebelión. cimiento de rebelión. Nuestros teléfonos son 4302-6394. 4302-6394. Lo tengo anotado acá, no me lo puedo. No me falla, por más que pinte en la radio. Seguimos. Sigue ahí el cartelito, sigue ahí. Sigue ahí el cartelito imaginario de esta radio. Qué grande. Seguimos acá con los amigos de Monje, que nos contaron que estuvieron por Mar del Plata, que estuvieron por Mendoza. Que tienen una gira. Vamos a volver. Tienen una gira larga. Sí. Una linda gira. Sí. Va a pasarla bien un rato. Premeditando ese asado y ese vino ya. Habitualmente cuando muchas bandas que transitan por este programa, sobre todo las bandas under, que tienen una proximidad con el público bastante especial, se da, ¿no? El under tiene esa mística. Ese folclore, no hay que perderlo, claramente. Hay que perderlo. Y nos cuentan las bienvenidas que dan en algunas provincias. Ustedes... Sí, confirman esa testigos de tales bienvenidas. Sí, somos testigos de que la gente se sorprende bastante cuando escucha una banda de este estilo. Porque está acostumbrada a escuchar una cosa y capaz que terminas el show y se quedan como re sorprendidos y uno no puede creer, porque para uno capaz es algo muy normal porque va un montón de fechas acá y es algo muy común, pero allá es como mirá, capaz hay, obviamente hay, siempre en recitales hay músicos y es como, mirá este pedal, mirá, es como, ve cosas nuevas y escucha cosas nuevas y eso gusta, está bueno. Sí, pero por ahí también el recibimiento que se da a bandas de otras provincias, en otras provincias. Sí, eso y la hospitalidad principalmente, porque bueno, somos todos gente laburante, por así decirlo. Claro, no podés ir, viste, con una casa rodante, ¿entendés? Entonces vamos como cualquier pibe de barrio, con un bolso, en bondi, bueno, a veces el avión. Claro. Pero principalmente la hospitalidad que te dan la gente en otras provincias es excelente, es buenísimo. Sí, lo reciben muy bien. Te reciben en su casa, te dan de comer, la comida te sale por las orejas. Claro. Está buenísimo, sí, la gente es re buena onda. Inclusive en los conciertos, viste, la gente en Mendoza nos pasó de que la primera fecha que íbamos a hacer, llegamos al lugar cuando iba a empezar, digamos, el evento, y cayó gendarmería y policía de la provincia, y bueno, se tuvo que levantar supuestamente por disturbios. Complicado. Claro, fue complicado y por suerte pudimos, gracias a un gran amigo, Fede Jaure, de allá de Mendoza, pudo conseguir una fecha de momento, digamos. Estaban tocando unos amigos de él en otra, que eran los muchachos de Septicemia. Exacto, sí, caímos de la nada. Mirá, se le cayó la fecha a los pibes de Buenos Aires. Están acá. Listo, tráelos. Aparte, puntualmente a eso iba, a la hospitalidad. Así de la nada, en un par de mensajes de WhatsApp. Conseguir una salida. Claro, conseguir una fecha de otro lado. En el pueblo de al lado, en la ciudad de al lado, perdón. No recuerdo dónde. En Las Heras. Estábamos en Rivadavia y fuimos para Las Heras. Había un festi Brutal Death Metal. Y bueno, como nos quedamos sin fecha, porque nos bajaron la fecha, fuimos, nos agarramos una camioneta, nos fuimos, y ahí al toque nos abrieron las puertas, nos hicieron un lugar, nos prestaron equipos, todo, y ahí al toque, aparte de una banda doom en el medio de una fecha Brutal Death Metal, pero nada, la gente le recopó. Sí, claro. Se interesó. Sí, se interesó bastante. Y justo fuimos sin material, fuimos, pues, era nueva la banda, no teníamos discos, no teníamos nada. Fuimos simplemente a tocar. ¿Y el que hoy busca material de Monje por YouTube y qué otra? Por YouTube, Bandcamp, Spotify, el disco físico. ¿El físico se consigue o es imposible? El físico se consigue, sí, sí, siempre que... Tenemos que hacerlo ahora más, pero... Hay que sacar la tirada. Pero siempre que tocamos en vivo llevamos un kiosquito con discos físicos, pósters, remeras. Aparte llevamos un kiosco aparte que es el de Lucifer Discos. Y ahí conseguís discos de toda la... Genial. En todas las fechas de todas las bandas de Lucifer Discos trata de acercarse a la gente, digamos, un stand con material del sello. Para que tengan otra opción, que está ahí también puede preguntar y che, qué onda esta banda. Y se va contando, ¿viste? Y la última la escucha y después, bueno, si lo ve de nuevo, compra. Está bueno eso. Próximas fechas que tengan por delante. Así, ¿hay alguien que está esperando ahí que quiera conseguir el material de la banda? El 10 de agosto en Club B. En un Club Calavera. Club Calavera. Que vamos a tocar con Cadabra. Con Cadabra, con Sunfrost. Y con dos bandas debutantes que son Usuriaga y Hoguera. Ajá. Que va a estar bueno, va a estar copado. Esas y después el 19 en Zona Sur. Viernes 10 de agosto es esa, ¿verdad? Es viernes 10 de agosto. Viernes 10 de agosto a partir de las 23 horas, casi medianoche. Claro. En Club B Corrientes 5008. Ya falta poco, es este viernes, sí, o el otro. Este viernes o el otro. Sí, menos de dos semanas. Así que quien quiera venir, escuchar un poco de es más que bienvenido. Y en Zona Sur. Y en Zona Sur el 19 de agosto, en el Amparo, ahí en Bursaco. Ah, el Amparo de Bursaco. Amparo, sí. Ahí frente a la estación. Exacto. Claro. Un lugar hermoso, sí, es lindo. Ahí tocamos con una banda que es de Mendoza, que se llama Brutal. Uh-huh. Con una banda de La Plata, que se llama Ancestral, y después tocamos con bandas ahí de la zona que son Wake y Inferos. Escuchen Inferos. Yo tengo la Brutal de Rosario. Sí, no, no Brutal es de Rosario. Es Brutal, no. Pero en vez de tener la A tiene un 4, ¿verdad? Tiene un 4. Son de Mendoza. De Mendoza. De Mendoza. Sí, hacen fecha el 18, en una que estamos organizando nosotros con el sello. Y el otro día tocan con Monje, justamente. Por eso salió la fecha. Y después, en Morón, pero el 24 de agosto ya más a fin de mes. Exacto. Pero fechas hay. Bien, tocando a pleno. Sí, tratamos de que sean todos los fines de semana, a veces no se puede. Claro. A veces, ahora por ejemplo, cuando viajamos a la costa, hubo una seguidilla de fechas, como una cagada palo de fechas, terminó un cuarto. Claro. A veces se da, el año pasado nos pasó que estuvimos en una semana, tocamos cinco o seis veces en una semana. Viste, hay veces que se da con todo. Pero bueno, con suelo. Hay que hacer conocer la banda. Ahí se descarga, ¿eh? Pero bueno, sí, tratamos de que sea todos los fines de semana. A veces no se da, pero hacemos todo lo posible para tocar seguido. Y cuando se da, vamos a ver a los amigos. Exacto. ¿El material cuánto tiempo tiene grabado ya? Se grabó en enero de este año. ¿Este año? Sí, y salió en abril. El tema de mezcla y mastering. ¿Mucho laburo de mezcla? Fuimos bastante ensayados. Sí, fue bastante. Hicimos rápido, 2-3 días lo terminamos. Grabamos todo y después. Pues, estuvo una semana más, una semana y media, casi dos, tema de mezcla. Bueno, el máster salió todo bastante, sí, bastante. El primero de abril lo subimos. Exacto, sí, salió. Fuimos bastante ensayados, hicimos un día de bases, otro de violas y después otro de voces. Ahí en MCL Records. Estuvo lindo. Estuvo bueno, sí. Lo pasamos joya. Y aparte, bueno, el ingeniero de sonido que nos ayudó está bastante empapado, digamos, en el estilo. Y conoce el Doom. Sí, grabó a bandas amigas. Ya venía con recomendado. Exacto, sí. Una que grabó fue Neuron, también. Una banda amiga que los súper recomiendo. Bueno, ahora cuando nos vamos para Chile tocamos con ellos allá. Claro. Viajan con ellos. Exacto. No, nos encontramos por separados. Nos encontramos ellos justo se van de viaje y después van a estar en Córdoba, Mendoza. Sí, después, en Uspallati van a estar. Y después se van para Chile y ahí nos encontramos. Claro. Mira qué bueno. Sí, viajando. Sí, un viaje. No, pero está, una vacaciones con los pibes. ¿Qué más? No, hermoso, sí. Okay. ¿Qué más? Hermoso. Y la movida es esa, porque como siempre decimos, ¿viste? No, a veces nos ponemos a hablar al margen de los ensayos, qué sé yo, compartimos una birra, una pizza. Hay amistad, digamos, ¿no? Sí. Nos conocemos justamente de bandas anteriores, justamente en un ciclo que se hace en Zona Sur. Hubo una fecha que tocaron tres bandas de las que eran anteriores a Monje, él con su banda, yo con la mía, Guido con la de él, y fue una y después de eso es como que nos terminamos de juntar hasta que se cerró este proyecto llamado Monje, y bueno, y salió. Ese recital los terminó de reunir. Ya nos conocíamos. Ya nos conocíamos de compartir escenario y compartir birras como público viendo amigos. Claro. Pero sí, lo más lindo de esto es eso, ir a ver amigos, ir de viaje con amigos, a tocar, a llevar lo que craneás durante todo el puto año, que te hace bien, a otros lugares. ¿Sí? Y la gente, como te decía recién, la gente afuera es súper cariñosa con eso. Otra simpatía, digamos. Es otra movida. Lo que pasa es que por ahí la sin lugar a crítica, ¿no? Pero es como que acá estamos sobresaturados de bandas. Muy acostumbrado. Está buenísimo. ¿Entendés? Que vos querés una ver banda Doom. Cualquier fin de semana en zona sur, zona norte, zona oeste, capital, hay. Siempre hay. Sí, siempre hay algo. Entonces, una banda que no suene tanto, que vaya a tocar a otro lugar, ¿viste? Llama más atención. Está bueno, está buenísimo. Te tratan de puta madre. Está re bueno. Aguante el asado. ¿El asado mendocino? Sí, totalmente. ¿Tenemos por ahí algo de Sacrilegio? ¿Todavía no, Pablo? La banda de... ¿Designio no será? ¿Eh? ¿Designio no será? ¿No habíamos quedado en Designio? ¡Ah! Sí, sí, sí. Vamos con esa entonces. Eso, ¿no? ¿Con qué tema? El Sacrilegio del diseño. Sí, un poquito. ¡Elegilo vos, Pablo! Bueno, mandamos selección entonces del operador. Sí. Perfecto. Vamos con esa. We'll be right back. Seguimos en Viento de Rebelión. Lo que suena, lo que sonó, más precisamente, es Designio de Puerto Madryn. ¿Con qué tema, Pablo? Designio de Puerto Madryn, si me das un segundo que lo tengo acá, el EP traído justamente por uno de los habitantes también de Puerto Madryn. Estábamos escuchando Suburbios Mentales, segundo tema del disco. Un saludo para Claudio de Madryn, que está trabajando acá en la provincia de Buenos Aires. Acá más precisamente está viviendo ahora en Wilde y está trabajando en Loma de Zamora. Y alcanzó este CD para que lo podamos poner a difundir. Bueno. Es una alegría para esta radio poder hacer eso. De una. Que es hay difundir todas las bandas. Difundir bandas que por ahí no son de consumo masivo. Exacto, que no tienen cabida en los grandes medios de incomunicación. Claro. Que se encargan de envenenar tanto la cabeza de la gente con tanta temática de moda y sí. Bueno, por algo estamos como estamos. Bueno, pero justamente hay que tratar de encontrar gente como este chico que decís, que vino a alcanzar el disco acá, para que te ayude y poder hacer de esta movida que tanto nos gusta, que es la música, poder hacer un lugar más pacífico y apaciguable, todo para todos. Si hay gente que pueda ayudar a la música, como vos haciendo radio, como gente ayudando en diseños, como gente haciendo notas gráficas, revistas, fanzines y demás, siempre es bienvenido, siempre es... toda ayuda es bienvenida. Toda ayuda. En esto que nosotros llamamos under, que no es nada más ni nada menos que una movida contracultural, rebelde... Ni más ni menos. Confluyen un montón de disciplinas, claro. Desde las artes audiovisuales. Sí, porque no sé, vos vas a ver una banda a cualquier festival o cualquier fecha y siempre hay feria de discos, gente que hace parches, gente que hace pósters, gente que hace ropa inclusive. Tatuadores. Sí. Muestras de pintura, muestras de dibujo, muestras de fotografía, y eso es genial. Porque justamente la escena no se nutre solamente de la música, me parece que la escena... Decir escena es medio raro, pero digamos escena del rock. Exacto, justamente dentro de esto, de este colectivo de gente tocando y haciendo música, también te encontrás, como decís vos, otras disciplinas: fotografía, arte, libros, literatura, cine, inclusive. Hay muchos ciclos de que tocan bandas que también pasan películas. Sí, está buenísimo. Eso está fantástico. O solamente pasan películas y hay feria, como el... Por eso justamente la muere monstruo muere. Dibujantes, tatuadores. Sí, es genial. Pintores de murales. Inclusive, sí, no sé, danza, baile. Estos chicos de Culto Anubis tienen una amiga de ellos que hace, digamos, baile árabe mientras ellos tocan Black Doom. Claro. Eso es excelente. Ya baila el ritmo de la música de la banda. Exacto. Sí, me parece que la contracultura no es solo la música, es todo el aspecto, todo un frente cultural. Me parece que principalmente inclusive pasa por eso. Que nutre pensamientos, ¿no? Obvio, me parece que, no sé yo, Black Sabbath, si no hubiese leído Lovecraft, no hubiese sido Black Sabbath. Y así con muchas cosas, no sé. Sobre todo si hubieran sido laburantes de fábrica. Claro. Laburantes de fábrica, además leían Lovecraft, o sea, era el auge de lo tenebroso. No, no, pero eso es excelente, va, no sé, yo lo veo, bueno, siempre, viste, la bola de ruido y de movimiento siempre es en Capital, viví tiempo en Capital. Pero soy de Zona Sur, ahora estoy nuevamente en Zona Sur y veo que siempre hay movidas culturales. Y me pasa con amigos, ¿viste? De otros estilos, no siempre metal. Tengo amigos que, no sé, hacen música latina, claro. Música jazz, blues, psicodelia, lo que sea. Y la literatura me parece que juega un rol más que importante en la música. Las influencias literarias para un letrista o un compositor o lo que sea es más que importante. Ya que estás con eso, vamos a preguntar lo mismo con él. Ya nos miramos y. Bueno, pregunta vos. Para empezar las voces. ¿Qué temática estarían abordando por ahí, algunas letras de monje? ¿O en qué se inspiran? ¿Hay algo de literatura también en las letras? ¿Por qué sabía que ibas a preguntar eso? No sé. ¿Por qué será? Sí, las, por lo general, claramente al hacer Doom, hay una especie de ambiente dentro de lo que es literatura, ¿no? No puedes escribir sobre flores, claro, que no se fuman dentro de una letra Doom. No sí, tiene nada que ver. No puedo poner las rosas amarillas, no tiene nada que ver. Pero yo, por lo menos, lo que hago es tratar de establecer una letra con una historia, ya sea personal o ficticia, pero tratar de encajarla siempre dentro de una connotación oscura, de apocalíptica, lúgubre, por así decirlo. No sé, tengo, por ejemplo, una letra de los temas que trata sobre una enfermedad, y lo hice algo así como una historia de lucha entre un demonio y un ser, suponte. Entonces trato de hacer un tema personal que vaya literariamente hacia cierto aspecto. Todo de tu creatividad. Sí, a veces es ficticio, qué sé yo, hay un tema que habla de un ser que inventé simplemente para hacer un tema, de una historia que me cayó en un sueño, ponele. Como también hay algunas que hablan de experiencias propias, de amor, claramente, el amor es, viste, ese catapultante de todos los que escriben, me parece. Y bueno, y las drogas, ¿no? También. Mayormente ficción las terminan siendo ficción, porque a veces son poesías personales, sentimientos. Claro, son poesías personales que las tiro a la ficción justamente para que encaje en la música. Ajá. Pero sí, viene de todo. Claro. ¿Te inspiras también en lo que vivís, en el día a día, algo? ¿O en más? Trato de ser un poco más poético, digamos. Claro. No tan mundano, digamos. Claro. Trato de ponerle fantasía. Una cosa no quita la otra, por ahí. Puntualmente, pero a lo que voy es que siempre trato de tirarlo hacia un lado fantasioso, claro, por así decirlo. Como te decía, hay un tema que habla de una enfermedad, pero sin embargo no dejé de hacer una narración fantástica para con eso, que es una enfermedad, no tiene nada que ver. Claro. Pero sí, siempre me voy para el lado medio así lúgubre, claro, fantasioso. Por lo general, sos vos el que hace las letras, el que las compone. Sí. Igual me ayudan ellos. La van armando entre todos, pero sí, a veces alguien tiene una idea que me la comenta y claro, yo la termino de concretar y encuadrar, claro. Por lo general es la música, la hacemos los músicos, sí, yo no toco nada. Y como que le damos el tema, bueno, acá está el riff, acá está esta parte, me gustaría que sea como un estribillo. Es como que le vamos diciendo cómo nos gustaría que sea la canción, y ahí en base él escribe y también acopla obviamente sus ideas. Claro. Y de hecho hay un riff de uno de los temas del disco que lo hizo Seba sin tocar la guitarra. Mira. Que fue un sueño. Sí, un sueño. Mira. Que fue un sueño. La llevo un montón con los sueños. No me acuerdo nunca los sueños, pero cuando me los acuerdo trato de hacer. Y fue como que me tarareó el riff como sería, claro, por WhatsApp. Mira. Y ahí yo lo qué capacidad, ¿eh? Hay que, o él es muy bueno. Soy muy bueno tarareando. Mira. Pero sí, no, son cuestiones, pueden ser personal, ficticias, de todo. Lo mundano trato igual siempre tirar lo fantasioso oscuro. Claro. Me gusta hablar de. No caemos en el. En lo establecido, claro, que es, qué sé yo, satanismo, ginés. Claro, no, claro. No, trata de evadirse de los caminos. No, sí, más que, sí, trillado, no, digamos. Exacto, ahí, sí, claro. Trato de ser como más poético. Me gusta mucho hablar, hacer original referencia al medio ambiente, a la naturaleza. Me gusta mucho lugares, me gustan, claro, montañas, lagos, todas esas cuestiones. Lo traslado un montón a las letras. Muchos recursos poéticos, así, mucha imagen. Sí, sí, me gusta leer y me gusta escribir aparte de canciones. Pero bueno, para estas cuestiones siempre tiene que ser no algo encarrilado, pero siempre con un tema eje, ¿no? Claro. La música también te transmite algo, digamos. Es que sí. Y te hace en base a. Ahí, ahora, por ejemplo, estamos haciendo temas nuevos. Cuando los empezamos, yo la letra claramente no la tengo, hago tarareadas o mucho guachuwey cuando cantamos, cuando ensayamos, y después esa fonética lo que hago es aprenderla y escribir la, digamos, la letra que suene similar a esa fonética, claro. Y después la poesía trato de encajarlo a eso. Lo más leal posible a lo que has hecho. Exacto, digamos. Sí, pero es como que hay una fonética, digamos, raíz, y trato de hacer toda la canción en base a esa fonética. Grabar el ensayo en un celular y después en el bondi escucharlo. Exacto, todo el día. Y ahí cantar a la hora de almuerzo, claro. Hasta creo la tarde. Está bueno, son maneras que van... Sí, son soportes manera... para la creatividad. Es la manera que usamos nosotros para hacer temas. Obvio. Por ahora. ¿De los temas de la primera época tenía alguno intacto así o se fueron modificando? Hasta la grabación. Dejamos en el camino. Sí, dejamos en el camino temas. Uno que está, que está pegado en la pared de la sala. Sí. La letra, pero. Trajo mala suerte. Poné un voltellazo en un recital. No lo tocamos más, dijeron. De hecho, lo hicimos. El tema se llamaba Sangre. Sangre. Se llamó Sangre. Y lo hicimos un par. Las primeras fechas lo hicimos, pero bueno, como que hay algunas cosas que no nos convencieron y bueno, fuimos haciendo otras. Encima es un tema que me encanta. Y está ahí, pero estamos como desarmándolo. Quedó para el bootleg. No, sí, estamos usando para poder tema, para tirarlos cosas. En algún otro tema. Ah, ay, va. No se pierde nada. Claro, no se pierde nada. No, todo se recicla. Todo se transforma. Exactamente. Qué grande. Bueno, vamos a escuchar a Monje. Vamos. ¿Con qué tema? Justo recientemente estábamos con el tema que había propuesto Joel Ruggi. Aquí, ¿cómo se llama, compañero? La banda. Y el tema. Stone Jesus. Y el tema traduce al español Bosque Negro, Black Woods. Ahí va. Bueno, y ahora vamos a pasar a, justamente como señalaba Carcas, a la canción de Monje, Paisaje del Horror. ¿Sí? Así es. ¡Mamón! ¡Terrible monje! En viento de rebelión, impresionante, con toda esa fuerza. Vamos, viejo. Bien, bien. Esto es un doom. ¡Pulenta! ¡Madre! Bueno, gracias, loco. Aguanta, loco. Bueno, muchas loco, gracias. Che, muchas gracias por la visita, loco. No, la verdad que impresionante. Increíble, increíble. Poder disfrutar el material. Muchas gracias. Bueno, espero gracias que lo puedan disfrutar en vivo las veces que quieran. Yo me imagino el sonido de la batería ahí en esos climas de... En vivo, cuando te están pegando ahí el bafle. Vengan a tomar cerveza con nosotros. ¿Querés repasar de uno? ¿Querés repasar las fechas? Después yo la próxima es el 10 de agosto en Club B, Club Calavera, el viernes, 23 horas, ahí en Corrientes al 5000, Villa Crespo. Vamos a estar con Cadabro, Suriaga, Sunfros y Hoguera. Y nada, y nosotros, haciendo un poco de ruido, pero agradable. ¡Qué grande! Sí, sí. Del ruido lindo. El ruido lindo. No, bueno, sí, todos los que se querían acercar, siempre hay... alguna no sé si en la de este viernes, pero sí, hay lista anticipada, general, siempre hay lista escribiendo anticipada. Ahí al ciclo en el que tocamos nos pueden anotan en una lista y bueno, garpas un mango menos que sirve para tomar algo, así que tratamos de cuidarnos el bolsillo entre todos, y eso implica la entrada no tan cara, claro, y si les pareció cara se van a ir contentos. Para decir que valió. Exacto. No por monje, sino por los otros bandos. ¡Avante! Pero bueno, todos los que se quieran acercar son bienvenidos. Y como dijimos hoy durante toda la charla, somos un grupo de amigos ayudándonos entre todos a hacer música que nos gusta y hacer esto que nos apasiona, que es comunicar música puntualmente. ¡Qué bueno! ¡Y no tenés fechas por ahí! Así es, Carcas. Imagínate de otro lado. Me gusta cómo te acomodás. Una sillita chiquitita. Te voy a sacar una foto. No. Sí, bueno, tenemos para este fin de unas fechitas. Vamos con el viernes. Va a estar tocando Tanatron por primera vez en Argentina, desde Brasil, junto con Mersa y Tumba de Carne, en el Centro Cultural Sandino. Esto es en Escalabrín Ortiz 277. Tumba de Carne es un bandón. 50 pesitos a partir de las 21 horas. Viernes 3 de agosto. Un saludo ahí para Julio, que seguro que está detrás de esto, de la visita siempre de gente de otras latitudes. Saludo para Julio. A nuestro gran amigo. Músico y además gran persona también. Como varios de los que se dan cita acá y. Totalmente. Son parte de esta runfla ya. Si no me equivoco, en Mersa toca él, la banda que va a estar a esta fecha. Sí, sí. Después, bueno, el mismo viernes tenemos, a partir de las 22 horas, en Tabaco, esto es por San Telmo, Estados Unidos 265, Estados Unidos 265, por 50 pesitos, y también si quieren colaborar con algún juguete que se va a estar llevando al Hospital de Niños, pueden traer. Va a estar tocando por el cumple de Mariano Pampín, saludo para él, Vulcanor, Bolsa, Orgullo Fisura y bolsa. W40 en su debut. Vulcanor. Así que bueno, otra fecha interesante para ir. Después ya el sábado seguimos con los cumpleaños. Cumpleaños de un amigo acá, un conocido de la casa, el querido Easy. Saludos para Easy. Abrazo grande para él. En Avellaneda, Necochea, 1863. El sábado, justamente, por una entrada gratis. Perdón, me distraen acá. La entrada gratis está tocando el Dorima de Divano, Cercenar, Sepulcro Civil y, sorpresa, una banda para esta fecha nomás, Easy Dizzy. ¿Easy Dizzy? Easy Dizzy. ¡Vamos! Quiero ver eso. Quiero saber qué integrantes se esconden detrás de ese nombre. Ahí nos vamos a ver seguramente. Y bueno, también ese. Eso sí es una banda, debe ser. Sí. En todo sentido, una banda. Una banda de todo. Bueno, el mismo sábado 4 vuelve a tocar Tanatron junto con Bullido y Narcolepsia en Bar Íntimo. Esto es Hola Zaval 2367. A ver, Tanatron toca el viernes en Sandino. El viernes en Sandino, Escalabrín Ortiz 277. Y el sábado en Bar Íntimo. En Bar Íntimo, Olazabal 2367. El horario de Bar Íntimo lo tenés porque seguramente es. Sí, A partir de las 21 horas, seguramente puntual, calculo, 80 pesos a la entrada. Con bullido y narcolepsia, esto es en bar íntimo. Ajá. Ahí va. Ah, o sea que tocan como el... No tocan después de las 12. La verdad es que no sé, son tres bandas, así que... Voy a llamar que... entonces a las bandas para consultar. 21. Viste que todo puede ser, hace rato que no voy a bar íntimo igual. No, porque generalmente hay como una... ¿Cómo es que le dicen? Una varietés, cuando están... No, ¿sí? Cuando... es temprano. Matiné. Matiné. Fecha matiné. No creo que sea matiné. La verdad es que no creo, porque son tres bandas. Calculé una demora a partir de las 10. Toca más adelante, así que... Sí. Pero bueno, el flyer da cita a las 21 horas. Una vuelta me comí ahí... Nos comimos acá con Lorena, presente, como dos horas esperando, que creo que tocaba Maquinación, ahí si no me equivoco. Sí, por una confusión horaria en ese lugar. Ah, sí, alguna vez pasó también. Sí. Saludo para Sergio Arrael, de allá creo que es de Seiza, si mal no recuerdo, que se ríe que no me curo más de la voz. Un amigo, un oyente del programa. Se ríe porque no te curás de la voz. Sí. Bueno, nos sentimos muy apoyados. Y es para reírse igual ya. Demasiado, es crónico esto. Ya venimos arrastrando esa carraspera hace bastante. Bueno, seguimos acá con los amigos de Monje. ¿Tenemos fecha? No, Diego. No, ya estamos. Te quedaste colgado, Diego, como una palmera. Seguimos con Monje. Vamos con otro tema de ustedes. Los que quieran. Vamos. ¿Con cuál vamos, Pablo? Vamos con Río de Decepción. Río de Decepción, si está ahí a mano. Río de Decepción, el track número 2, si número no me equivoco, ¿no? Sí, vamos con ese. Exacto. Bueno, vamos a ir con ese. Es casi un rock and roll de la banda. Sí. ¡Vamos! Seguimos en el aire, estos vientos de rebelión, escuchando Monje. Así es. El tema que me pasó recién. Río de Decepción. Río de Decepción. Fue un tema bastante reciente. Sí, es el tema con el que abre el disco. Va, hay una intro antes y después sigue este tema. Pero sí, es uno de los más nuevos, por así decirlo, de los últimos que hicimos. Las últimas composiciones de la banda. Salió en el disco, exacto. Claro. Y dejamos, quiero agregar, Asesino del Pensamiento ahí de cortina como para Genial. Ese fue el primer tema. Ese fue el primer tema que hizo Monje. Que fue compuesto, digamos, como Monje. Es un tema que tocaron muchos bajistas y muchos bateristas. Sí. Pero bueno, se terminó de redondear con la banda ya conformada como está ahora actualmente. Se terminó de redondear y sí, fue la primera composición de claro, como banda. Claro, sí. Nos juntamos con unos amigos porque antes hubo otros bajistas y otros bateristas que, o sea, no salimos a tocar. La primera vez que Monje salió a tocar salió con la formación que tiene ahora. Pero anteriormente pasamos por varios músicos. Ni bien nació el proyecto, se probó bateristas y bajistas, varios. Exactamente. Hasta que dimos con este grupo ya de amigos que conocíamos de otro proyecto. Y se terminó de cerrar. Y bueno, y ahí terminó de cerrar el tema. Pero fue la primera composición de Monje. El primer tema que salió. Actualmente considera que la banda está consolidada ya. Sí, la formación está. Actual es. Sí. Ya ahí queda. Sí, aparte de que hay ya responsabilidades que hacer de acá a claro, un tiempo. Sí, por lo menos hasta fin de año ya está todo medio armado. Que hacer, claro. En fechas, en. Puede pasar, no, claramente, pero ya el trabajo está pactado, más allá como banda, sino como grupo de trabajo. Y delegado. Exacto. A cada uno. Claro. Exacto. Así que, sí, ya creo que... Sí, ya estamos. Ya está consolidado. Ya está consolidado y cada uno tiene como, por así decirlo, una tarea para la banda. Como para que entre los cuatro podamos ir para adelante. Que bueno, son de repartirse todos los quehaceres. Sí, hay algunos otros que trabajamos un poco más. Exacto. En la banda, pero nos dividimos bastante las tareas. Exacto. Fuera de lo que es la composición y demás, el Exacto. tema para difundirla. Claro. Sí, como te decía hoy, llevar una banda es casi un trabajo de oficina, ¿viste? Administrativamente hablando es un laburo fuera de tu laburo. Entonces es como que tratamos de repartirnos entre cuatro eso, todo ese trabajo y llevar adelante el proyecto como está, como claro. tal. No son de meter para eso un manager, son de hacerlo ustedes mismos. Tratamos de hacerlo entre nosotros. Uh-huh. Está bueno eso. Lo que sucede es que, bueno, claramente nos damos cuenta que a medida que pasa el tiempo y los meses y el camino transcurrido, las fechas son más, las responsabilidades más, sí. En algún momento vamos a tener que recurrir a un manager. A una quinta pero persona, yo creo, claro, que no sea músico. Sí, pero no, yo creo que... Y no va a ser un tecladista. No, pero puntualmente, yo creo que de la confianza nuestra, del grupo, lo más importante círculo. Es que le guste la banda. Si hay una persona que venga, nosotros no nos sentimos... No sé si por así decirlo, cómodos en decir a una persona, bueno, queremos que vos seas el manager de banda. Tiene que ser una persona que venga, amiga, y diga, me gusta mucho la banda, quiero ayudarlos de alguna manera. Y bueno, ahí capaz podríamos ver cómo sería la cosa. Analizar el tema. Claro. Pero mientras tanto, tratamos de ocuparnos entre nosotros, justamente derivando tareas entre los cuatro. Ajá. Y llevar a cabo el proyecto entre nosotros, como te decía, claramente en algún momento vamos a tener que derivar como banda el trabajo a un exterior o a alguien que no esté tocando al menos. Exacto, pero sí, siempre dentro del círculo, tenemos dentro del círculo gente que hace, digamos. Hay mucha gente que nos ayuda fuera de lo que es la banda, y no solo invitándonos a tocar alguna fecha, sino tirándonos data de muchas cosas. Por ejemplo, una gran amiga que tenemos nosotros, que es Florencia, una amiga mía que hace mucho está también en la movida y está organiza festivales. Yo organizé el Festiterror. Yo organizé el Festiterror, que es un festival bastante conocido hoy en día, y nada, ella nos da una mano muy grande a nosotros. Con difusión, sí, con invitarnos a tocar. Exactamente. Nos tiene en cuenta claramente siempre, por suerte. Lo bueno que hay circular la info. Exacto. Exactamente. Lo bueno que hay mucha gente que, aparte de tocar un instrumento o no tocar, está labura con esto, con las bandas. Qué bueno. Está bueno. Armando movidas, eso es lo que va, armar movidas. Ahora dentro de poco tenemos como puntapié inicial que arrancó Diego a hacer un ciclo que esté bajo nuestro dominio, suena un poco fuerte, pero digamos craneado por nosotros. Todavía no se terminó de armar, pero hay también una idea como para poder producir digamos eventos, tocar con bandas amigas y poder devolver todas las gentilezas de la gente que nos invitó durante estos 2 años. Claro. Imagínate que nosotros somos una banda nueva. Uh-huh. Y siempre que tocamos durante estos 2 años fue a manera de invitación. Entonces, todas esas cosas hay que devolver gentilezas. Hay que retribuir. Exactamente. Entonces, hay muchas bandas que invitaron a tocar a Monje sin escuchar Monje. Exacto. Entonces, bueno, cranear un ciclo justamente para devolver todo... Esa confianza. Exacto, claro. Exacto. Todo y eso, así todo, también poder... Todo eso que nos dieron a nosotros queremos devolverlo. Devolverlo como para que se genere un círculo de trabajo. Claro. Entre bandas, ¿no? Está buenísimo eso. Porque... Como te decía hoy, esto va más allá de la música. Hay que juntarse gente que tiene ganas de hacer y producir, puntualmente. Hacer. ¿Próximos planes estos que hablábamos de la banda de acá a fin de año? Tocar, seguir presentando el disco y llevándoselo a la gente a las fechas. Hacer, bueno, la gira esta en octubre, que va a ser en Córdoba, Mendoza y en Chile. Del 13 al 21 va a ser. Y después volver a seguir tocando y ya empezar a cranear lo que va a ser el segundo disco. Segundo disco, un posterior. Hay una idea también de hacer un disco split. Con una banda. Mira, ya tiene el material para otro. Sí, en realidad sería el disco split, sería temas del disco de Monje. De este. Claro, pero hechos en vivo en una sala. Exacto. De manera público, directa, todo. Claro. Mira qué bueno. Sí. Un split con banda amiga y poder ya... Todo en vivo. O sea, sería como un mini recital en una sala de ensayo. Claro. Qué lindo proyecto. Interesante. Sí. Y sacarlo en disco y nada, llevarlo a la gente, las fechas y... Es la sala de unos amigos que suelen hacer fechas, entonces siempre se genera una comunión de rock and roll. Qué interesante, qué buena onda. ¿Por dónde? En Munro. Es la sala de los amigos de Neuron y Cruachan. Exactamente. Super mega recomendados. Justamente sí. Ayer fuimos a ver a Cruachan, el Buenos Aires Doom Metal. Y bueno, y Neuron, que es la banda con la que nos fuimos a Mar del Plata y nos vamos ahora a Chile, que son amigos. Está bueno lo de la sala hermanos. De ellos, porque es una fábrica. Es una fábrica que adentro, es un predio, una fábrica que adentro tiene como un aparte de la fábrica en sí, como que en el fondo tiene como un predio arriba que es de salas. Y tiene como 13 salas de ensayo. Exacto, es un pedazo de la fábrica que quedó en desuso. Entonces, ese pedazo de fábrica lo hicieron sala de ensayo. Claro. Y vacías. Y ensayan ahí. Cada banda que se alquila lleva sus cosas. Exacto. Para bueno. Entonces, arman fechas. Está bueno, tiene un balconcito. Qué buen dato ese. Está buenísimo. Es un lugar tranqui, lindo. Birra barata. Sí. Uf. Rock and roll lindo. Está bueno. Qué buena data. Qué buena data. Bueno, vamos con un tema más de Monje. Vamos. Y cuando venimos hacemos la despedida del programa. Supuesto. Por supuesto. Sí. Pasó volando estas 2 horas. Pasó volando. Pasaron 2 horas, sí, bueno. Pero rapidísimo. Y podríamos estar 7 más. No, sí, bueno, y vamos a hacer. Si me traes 3 birras más, me quedo hasta las 3 de la mañana. Que no pase mucho para que nos volvamos a ver. No, por favor. Por favor. Vamos a escuchar qué tema dicen ustedes de Monje. Al filo del abismo, ¿está por ahí? Al filo del abismo. Esto es Monje en Vientos de Rebelión. Thank you. esa la brigada, pero... Mira, la van. Último bloque de Viento de Rebelión. Muchísimas gracias, Monje, por acompañarnos en este programa. Y como hacemos habitualmente, vamos a hacer una ronda de despedida. Claro. Y cada uno dice lo que le parece a la audiencia. Y con toda la libertad. Va a arrancar Pablo. Oh, eso no, fue no, la sí. silla. No, ese fue mi monólogo, digamos. Esa es mi conclusión. La opinión. No, bueno, como siempre, muchas gracias por dar el espacio, la posibilidad de interacción al operador, que es una parte integrante en el programa y siempre es interesante que se la sume. Y bueno, seguiremos aquí resistiendo. Ahora se... Como si no fuera poco, todas las semanas pareciera que nos acostumbramos a tener un nuevo anuncio, un nuevo rumor de amenaza, y ahora parece que quieren sacar a los milicos en las calles. Dicho sea de paso, eso se anunció casi con una semana de anticipación a que se cumpla un año de la desaparición de Santiago Maldonado, con lo cual me parece que nos queda claro la posición y la responsabilidad que asume el gobierno actual respecto de esa política. Y cuál es su idea, que claramente me parece que es una continuidad de lo ya realizado. Esas son, creo, las palabras que puedo decir de cierre. Genial, Pablo. Bueno, gracias, Pablo. Agradecer el espacio, como siempre. A vos, Cargas. A ustedes, muchachos, por venir. Diego, o sea, gracias, un gustazo. Gracias, un gustazo conocer la banda también. Una tenía, la verdad. Muchas gracias. Así que... Y bueno, también aprender un poco más de lo que es el Doom, ¿viste? Yo tanto... No, si querés aprender, vení a vernos en vivo, que ahí te vas a encontrar con toda la muchachada... Toda muchachada enojada. No, aparte nada, siempre birra por medio. Se trata de eso. Agradecerles, bueno, y adherir a lo que decía recién Pablo. Va a ser un año de que Santiago desaparece a manos de Gendarmería. Y bueno, qué loco, ¿no? Porque la relación está ahí a la vista. Quieren sacar a los milicos a la calle otra vez. No se me ocurre otra palabra que no sea impunidad para pensar en los gendarmes que están detrás de eso. Hay un montón de casos que se fueron sumando después a partir de ahí. Así que no quiero ponerme a repetir palabras que ya dijimos. Pero bueno, seguimos en las calles. Ahí nos vamos a ver mañana. En un rato le voy a mandar saludos a Marino Pampín, un guerrero de cumpleaños. ¡Vamos! Loren no quiere hablar, Lorena. Bueno. Ya hizo todo con lo que con la gracias, que portó, gracias por la super torta. La torta de manzana. Es verdad, ¿no? Nosotros como que continuamos, hablamos. Vos dijiste que estaba, pero en ningún momento mencionamos que hemos probado, creo yo, una de las mejores tortas que incluye canela y manzana. ¡Vamos! La cita especial. Muy bueno. No, muchas gracias a todos por invitarnos acá al programa. La pasamos re bien. Nos quedaríamos mucho más. Y los esperamos para cuando quieran venir a vernos o ver otras bandas. La idea es salir y descubrir cosas nuevas. Y nada, estamos agradecidos de poder contar un poquito de lo que tenemos pensado y lo que queremos hacer a futuro con Monje. Y bueno, qué bueno que gustó un poco, así que nada, cuando quieran nos tomamos una birra por ahí. Bueno, muchas gracias nuevamente a toda la gente de la radio, al operador, a los conductores y colaboradores. Gracias por darnos el espacio, gracias por interesarse en el under, musicalmente hablando. Principalmente por dejarnos contarles lo que tenemos ganas de hacer y lo que estamos haciendo. Gracias por eso, pero principalmente no quiero dejar pasar que comparto con ustedes la idea esta de repudiar esta cuestión de un año sin Santiago Maldonado, y cuestiono de manera sanguínea todo repudio a toda institución, por lo menos para mí. Sebastián Rolón, voz de Monje. Grande. Gracias, loco. Muchísimas gracias por la presencia. Gracias, Sebastián. Gracias, Diego. Gracias, Pablo. Gracias, Ciro. Gracias, Lore. Tremenda torta y tremendos mates. Vamos a volver por la torta. Por más, aún. Gracias, Monje. La hora se pasó volando. Las dos horas se pasaron volando. Y la verdad que se disfruta mucho la música de ustedes. Muchas gracias. También uno se da cuenta compartiendo con ustedes que son mucho más que eso que suena la música, que hay detrás tipos pensantes y con muchos planes por delante. Sí, eso es lo más valioso. Que no pase mucho tiempo para que nos volvamos a ver acá. Favor. Y espero que en algún recital de ustedes que exacto, podamos estar. Cuando quieran. Y ustedes nos hacen la invitación y nosotros venimos cuando quieran. Genial, loco. Y bueno, esto es la excusa de Lander. Hacer exacto, amistades. Puntualmente. Escuchar música. Lo conocido, conocido está, como dicen los amigos de Santiago del Estero. La idea nuestra es abrir las puertas para que la canción sea como ese volante que va atravesando paredes. Exacto. Que va despertando y haciendo compañía al que la necesita, al que en claro, estos momentos está padeciendo alguna enfermedad quizás, al que está tras los muros en un encierro, sea cual sea los motivos, al que está acompañando una cena, el que se está por acostar para levantarse temprano mañana para laburar, el que está trabajando a la noche, ¿sí? Acompañar a todo aquel individuo que se sacrifica para avanzar día a día. Y en eso está el mensaje de Lander, que es amistad, autogestión, independencia. Puntualmente, vieja, sí. Que sí, son esas ganas de poder compartir el arte sin más intención que eso. Sí, el amor por el prójimo. Eso más. Es la intención de compartir. Exactamente. Me sumo al reclamo de lo que decían todos. Enfrentar de vuelta a las fuerzas represivas que ahora buscan sacar a los militares a la calle, que es una vergüenza, como si no hubiésemos tenido ya bastante represión, como si ya no tuviésemos que bancar todos los días los padecimientos que bancamos, las postergaciones, con la inflación que tenemos, con la carestía de la vida, con que todo se hace cada vez más difícil desde lo económico, pero sobre todo la amputación de nuestros sueños, ¿no? Claro. Cortar las ansias de progreso, eso es lo más feo de una sociedad, las ansias de futuro y de progreso. Exacto. Esto fue Viento de Rebelión. Otro programa más, otra lucha que dar. Y frente a todo lo que nos presentan, porque hoy este gobierno viene con todo y nosotros nos vamos a defender con todo también. Buenas noches, esto fue Viento de Rebelión. Gracias, Monje. Gracias. Gracias a ustedes. Viento de Rebelión. Aguante.